no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. And what about God? Las brujas siempre han sido mujeres que se atrevieron a ser valerosas, agresivas, inteligentes, no conformistas, curiosas, independientes, liberadas sexualmente, revolucionarias. La bruja vive y ríe en cada mujer. Ella es la parte libre de cada una de nosotras. Eres una bruja por el hecho de ser mujer, indómita, airada, alegre e inmortal. Got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life, I got my freedom, I've got life, I've got life, and I'm gonna keep it, I've got life, and nobody's gonna take it away. Kaixo, arratsaldeon a todas. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon, señora de los gatos, ¿cómo estamos hoy? Estamos un poco dispersas, pero bueno. Bueno, ya será para menos. Pues aquí estamos en Sorguiña y Elisea una vez más. Otro miércoles más en la cueva de Irala, 107.5 de la FM. En Bilbo o sindominio.net/irola, si nos escuchas por internet desde cualquier otro punto de la geografía mundial, fijaros lo que os decimos. Y os vamos a contar un poquito qué es lo que vamos a hacer hoy, que estamos muy entusiasmadas con el tema. Bueno, pues vamos a hablaros hoy de la prostitución. Como ya sabéis, la semana pasada hicimos una pequeña intro hablando del colectivo Etaira, y esta vez pues nos vamos a introducir aún más en qué es lo que ocurre con esto de la prostitución en los ámbitos feministas, que nos va a contar la señora de los gatos. Un poco las dos principales posturas, así de forma simplificada, que hay en torno a este tema. Y luego hablaremos también un poco de filmografía y bibliografía que os podemos recomendar desde aquí, de que es de nuestro agrado, para quien quiera profundizar más en el asunto. ¿Y algo más tenemos preparado? Pues no sé si tenemos preparado, pero igual nos cabe. Sí, bueno, comentaremos un poco también algunos colectivos o iniciativas que se han llevado a cabo en favor de los derechos de las trabajadoras sexuales. Y bueno, pues es más o menos lo que vamos a hacer hoy, además de la parte de actualidad de siempre. Y nada, que comenzamos el programa poquito a poco. Y para empezar, vamos a poner una canción que mandó una chica, que ahora no me acuerdo su nombre, a Pícara con motivo del 8 de marzo, que nos habla del amor y de todo lo que nos gusta y todo lo poco que nos aliena. Así que nada, con ella os dejamos y que disfrutéis el programa de hoy. Sobre el sofá, para dos. La cama del motel es de unos 50. En el desayuno dos huevos fritos y el cubata con dos pajitas. Todas las canciones hablan de lo mismo. El mundo perfecto con flor. Por la calle en la pareja de que se consuma sus frutos de amor. Todas las canciones hablan de lo mismo. El mundo perfecto con flor. Por la calle en la pareja de que se consuma sus frutos de amor. Bars y bares repletos de solterones. Te sientes identificada. Qué triste. Canción de amor. Canción de desamor. Canción de amor. En los viajes ofertas. Acompañante gratis. En el super 2x1. Especial del día. Regalo de un corazón. Partido en dos. Partido en dos. Hablan de lo mismo, el mundo perfecto compró. Por la calle en la pareja de los que se consuman sus actos de amor. Todas las canciones hablan de lo mismo, el mundo perfecto compró. Por la calle en la pareja de los que se consuman sus actos de amor. Y yo lo tengo que vivir. Ser yo sola, ser feliz. Yo lo tengo que consuman sus actos de amor y yo lo tengo que vivir. Ser yo sola y ser feliz. Yo lo tengo que vivir. Ser yo sola y ser feliz, feliz, feliz, feliz. Todas las canciones hablan de lo mismo, el mundo perfecto. Pues comenzamos el bloque de actualidad aquí por Bilbo y alrededores. Comenzamos con ese pedazo de local que tiene Estábaida, que sigue haciendo un montón de cosas interesantes para el pueblo. Y este jueves nos deleita, este jueves mañana, con una charla que se llama Las mujeres baserritarras, incidencia política y soberanía alimentaria, a cargo de Leticia Urreta Vizcaya, eta Isabel de Gonzalo, coautoras de un trabajo. ¿Y la hora es? No sabemos. No sabemos la hora que es. 7:30 puede ser. Seguramente, porque casi siempre suele ser esa hora y no sé cómo se nos ha pasado. Bueno, en sí, igual siete no y lo media, siete y me... Ah, no, eso es lo de... Igual no lo pone en el email que nos ha llegado. Siempre, ¿cómo no? Porque yo he copiado pegado, ¿eh? A mí no me eches la culpa, a mí no me eches la culpa. No, no, culpable, tu culpa. Probablemente sea a las 7:30 y si no, sí. No sé si esta ya tiene página web o algo donde mirarlo. Sí, sí. Así que eso. O si no, os pasáis por... ¡Ay, mira, tiene teléfono! Mira, lo vamos a dar. Por si lo quiero preguntar. 94-656-2985. ¡Hala! Así eso ya es. Nos limpiamos las manos y aquí no ha pasado nada. Y para quien no lo sepa, que está Estábaida está en Algorta. Eso. En la plaza de Villamonte. A4, como el papel. Y antes que nada, la primera convocatoria para hoy, a la tarde, después de escuchar Sorguiño en la Licea, os vais tranquilamente a La Bolsa, en el casco viejo de Bilbao, y hay una charla que va a dar Hadjetu El Mokhtar, que lo he pronunciado mal, fijo. Qué bien, me ha sonado. Que es representante para el Estado español de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis y que nos va a hablar de la situación actual de las mujeres saharauis y de su visión del conflicto en la actualidad. Así que ya sabéis, hoy mismo a las 7:30 de la tarde en La Bolsa en Bilbao. Y bueno, continuamos con una noticia de Romo. No sé si os acordáis que hace unos meses o semanas, no sé porque no tengo mucha noción del tiempo. Yo tampoco. Os leímos un comunicado que nos venía de la Etxabaltzetako Emakumeon Asamblea, a cuenta de una agresión que había habido y unas chicas de esta asamblea que fueron denunciadas por el agresor por por injurias o calumnias. O no sé cómo se llama esto, ¿no? Como que, Pantoja. Bueno, pues dando la vuelta realmente al asunto, ¿no? Porque esto de que te denuncie el agresor y te enfrentes a un juicio tienes como que flipar, ¿no? Bueno, pues estas chicas afortunadamente fueron absueltas y este personaje no se ha quedado contento y entonces... Con sus huevos así de gordos, ha decidido... Entonces ha puesto un recurso a estas mujeres, o sea, y a la absolución, ¿no? No está de acuerdo con este asunto. Entonces nos llega un comunicado y lo vamos a leer en mi euskera mágico. Venga, dale. Venga, Aitzama musika taldeko Miguel María Leibarrek eta bere abokatuak, epaileak erabakitako absoluzioari errekurtsoa jarri diote. Gogoratu behar dugu Miguel María Leibarrek IEak, Itzubaltzetako emakumeon asamblada, dak, deitutako salaketa publikoa jaso zuela bere bikotekide oia jipoitu izanagatik. Honen ondorioz, salaketa publikoan egondako bikide epaiketara eraman zituen kalumnia eta injuriak alegatuz. Bikideok absoluzioa jaso zuten. Errekurtso honetan hainbat esaldi aipagarri aurkitzen dira. Erderaz. El fin no justifica los medios, y aunque un fin no se prostituya por la utilización de un medio erróneo, el medio debe ser reprochable y en este caso debe ser reprochable punitivamente. En fin, produce sorpresa y hasta un profundo desasosiego las afirmaciones realizadas en la sentencia por parte de un administrador de la justicia, y ello, por un lado, porque deja en manos ajenas a la propia institución judicial la administración de la misma. Gente que anda por los Gasteches y que luego dice que la policía es la que tiene que administrar la justicia, ¿no? En fin. No voy a comentar todas, ¿vale? Porque me ponen de muy mala leche. El que debe mostrar dicha tarjeta roja al maltratador, ponerle nombre y condena, son los encargados de administrar justicia. Lo contrario escapa al Estado de Derecho, es dar patente de corso a cualquier persona o asociación para que se atribuya unas competencias que no le corresponde. Las instituciones promueven la reacción social ante el maltrato, no el apaleamiento público de cualquier vecino porque lo quieren otras personas u asociaciones, incompetentes para dichos menesteres. Lo contrario será promover la ley del oeste. Madre mía, qué iluminado. Tela marinera, camaradas. Errekurtsoen arabera, herriak ez du zilegitasunik, eta itzik ere gai honen aurrean, herriak ezin du erasotzailea seinalatu. Itzubaltzetako emakumeon asanbladak kontrakoa baiestatzen du, herriak zilegitasun osoa duela salaketa egiteko, erasotzaileak identifikatzeko eta ezagutzera emateko. Emakumeok jasatzen dugun indarkeria egoeraren aurrean antolatu eta autodefentsa erabil behar dugu, eta horretarako erasotzaileak nortzuk diren jakitea ezinbestekoa da. Jendeartearen aurrean publikoa da zein den erasoen biktima. Hau, jende aurrean bere egoera biluzik aurkestera behartuta dago eta behin eta berriz azalpenak ematera. Erasotzailea ordea ez. Haien identitatea ez da publikoki agertzen eta ez dute azalpenik eman behar. Hau ez da bidezkoa. Inondik inora, biktimaren gain dagoen fokua aldatu eta erasotzailearen gainean jartzeko ordua da. Bera baita gizartearen aurrean erantzun behar duena. Itzubaltzetako emakumeon asanbladakideok aurrera jarraituko dugu bide honetan erasoen aurrean salaketak sustatuz eta herriari dei eginez herriak duelako hitza. Gora mugimendu feminista. Abai, muchos ánimos y a vuestro servicio. Y bueno, pues atentas y vamos siguiendo esta historia que además nos queda cerquita y para dar el apoyo que sea necesario. Y bueno, pues hemos acabado un poco por Bilbo y alrededores, ¿no? Que no se ofendan los alrededores por ser tan bilbocéntricas. Y pasamos a Euskal Herria así en plano más general, concretamente Gipuzkoa, concretamente Donosti. Y aquí tenemos Ecofeminismo Laborategia, martxoaren 14tik aurrera, emakumeen etxean. Zer da? Bizigaren errealitatearen inguruan hausnarketarako gune feminista, gizartean eragina politikoa izateko analisia, hausnarketa eta ekintza feministak baliatuz eta askotariko ekologismoak hartuta eraldaketa sozialen parte hartzeko. Zergatik, gaur egungo eredu patriarkala eta kapitalista harraparia eta sostengaezina da. Ingurumenarekiko ez ezik gizateriaren gehien gorarekiko ere emakumeak bereziki. Nola teoriatik hausnartzen gure lurraldean ematen diren ekimen zehatzak aztertzen, beste bizitze eredu alternatiboekin artikulatzen egungo sistemari askotariko krisitan murgilduta aurre egiten. Bilgune irekia, horizontala eta askea proposatzen dugu. Banakako, naiz kolektiboki, eraiki eta deseraikitzeko ekintza ausnarketa ekintza metodologia baliatuz gure gorputzak zeharkatzen duena emozionala eta arrazionala aztertuz. Itzordua bi astetan behin, lekua emakumeen etxean, ordutegia arratsaldeko 6 eta erdietan, eta erdietatik, arratsaldeko yo y los números. Muy bien, muy bien. Sortzi eta erdietara. Eta hasiera data, otsailaren 14an. Y nos vamos a Iruña. Y nos llega aquí el programa para marzo del Choco Feminista. Y bueno, pasando lo que ya ha pasado. A partir de mañana es 14. Sí, ¿no? ¿Y esto qué? Sí, mañana 14, que es jueves, tenemos una exposición de pintura de Lourdes Terraza, Túnez-Cetic, New Yorkera, el 15 a las 8 de la tarde, Ostiraluma, lesbofeminista migratzaile en testuak, el día 17 a las 12 de la mañana, tenemos a Lucas Platero, Intersecciones, cuerpos y sexualidades en la encrucijada, liburuen aurkezpena. Y el día 19 a las 8 de la tarde, Mai Ingurua, borroka eta talde ezberdinetako emakume feministekin kafe tertulia. Eta gora borroka feminista. Gora. Y bueno, nos vamos a la sección Mundúa. Y nos llega un comunicado desde Tenerife en relación a las agresiones sufridas en el CSOA La Tabona. Y bueno, voy a leer el comunicado y luego os comento una cosilla que nos dicen también con el mensaje. A finales de diciembre se inició en La Laguna, Tenerife, un proyecto de ocupación de un espacio abandonado con el objetivo de dar respuesta a la necesidad de vivienda, al mismo tiempo que construir un proyecto colectivo de centro social. Desgraciadamente, en este corto periodo de tiempo se produjeron varias agresiones sexuales por parte de uno de los integrantes, tanto de la vivienda como del CSOA La Tabona. Juan Alfonso Conde Santos, que le llaman Foncho, alias Foncho, a varias compañeras también implicadas en el proyecto. La valentía mostrada por parte de una de ellas al sacar a la luz los hechos acontecidos sirvió como detonante para que otras compañeras que también sufrieron agresiones de manos del mismo individuo tomaran la iniciativa de hacerlo público. Una de estas agresiones se remonta hace 10 años, habiéndose podido producir muchas otras en este lapso de tiempo. A raíz de estos hechos, la respuesta tomada fue la expulsión inmediata del agresor de dichos espacios. Consideramos imprescindible dar a conocer los sucesos ocurridos y la respuesta llevada a cabo con el fin de que este tipo de actuaciones no se vuelvan a repetir, ni de este agresor, ni de nadie, ni en este espacio, ni en ningún otro. Por otra parte, animamos a todas las compañeras que en algún momento hayan sufrido algún tipo de agresión a que se organicen y den respuesta a esta, marcando al agresor y visibilizando este tipo de hechos para que no queden relegados a un segundo plano, con el fin de que individuos así no tengan cabida. Con este comunicado queremos transmitir que existe una única vía de actuación ante las agresiones, la organización y la denuncia pública. Ninguna agresión sin respuesta. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Y bueno, especialmente este comunicado nos piden que se difunda por el norte de la península ibérica, ya que parece ser que este personaje toca en un grupo de música del cual todavía no se sabe el nombre, así para darle más misterio. ya que eso, se va de gira con este grupo de música el día 19 de marzo y pasará por distintos centros sociales de Galicia, Cantabria, País Vasco y Cataluña. Entonces, esto, el grupo de música es de Barcelona y es posible que se quede a vivir tras la gira en Barcelona o Bilbao. Así que, pues bueno, pues andar atentas y si se sabe que si se identifica a este tío, pues que no toque en centros sociales feministas o no sé, que tengan una mínima conciencia de género, ¿no? Sí, simplemente sacarle del circuito. O sea, eso tiene cabida, ¿no? Eso es. Así que, bueno, pues con esto y un bizcocho os dejo con Ruperta, que tiene que comentarnos una última noticia de Barcelona, creo. Sí, yo os voy a comentar unas jornadas que hay en la Sala Hangar en Barcelona, que son unas jornadas porno posapocalípticas. Se llama Sexualidades Divergentes, Cuerpo, Pornografía y Espacio Público. Leo textualmente. Hangar acoge los días 22 y 23 de marzo las jornadas que celebran los 10 años de la plataforma de investigación multidisciplinar Post-Op, que reflexiona sobre el género y la pornografía. El colectivo Post-Op lleva desde el 2003 metiendo caña en lo referente a la sexualidad, la pornografía y cuerpos disidentes en el espacio público. Desde las perfos más bizarras, por las ramblas hasta las más ciberpunk en centros de arte como el Reina Sofía o Virreina. O la Virreina 10. Ah, no, la Virreina, punto. 10 años ocupando las calles con sus personajes degenerados y mutantes. 10 años visibilizando cuerpos, sexualidades y prácticas no normativas. Con motivo del aniversario se han organizado unas jornadas en las que se han invitado a todas sus aliadas políticas para compartir y reflexionar durante 2 días sobre sexualidades divergentes, pornografía y espacio público. Para ello contarán con algunas de las personas y colectivos más representativos de la escena post-porno y transfeminista, como Itziar Siga, Diana Pornoterrorista, Orgía, Medea, que entre otros. 2 días de debates, talleres y espacio de juego en las que se juntarán pensamientos fluidos y luchas. Os leo el programa. El viernes 22, todo esto se hace en la Sala Hangar, a las 5:30 presentación de las jornadas. A las 6, violencia de género y nuevas estrategias transfeministas con Miriam Solá. A las 7, apuntes para una tecnología transfeminista con Lucía Egaña. A las 7:30, técnicas de autogestión, cómo putear y retrospectiva de una lucha con Verónica Arauzo. Y a las 8:30, un descansito. A las 9, desmedidas, una exploración de la percepción corporal. Experiencias por masa crónica. A las 10:30, Fraudia Diamanda, que será una conexión online desde Lima. Qué moderno. Sí, que son muy posmodernas. Y a las 11, Perfo Parafílicas, con Rosario Gallardo y Melasne Conexión. Y a las 12, cierre. Y el sábado 23... Joder, qué bien les las horas, qué envidia. En castellano, te jode. No, yo no es porque sea en euskera, es porque los números y convertirlo a palabras me crea mucho conflicto. Yo he estudiado, yo soy una niña leída. Se te nota. Aquí siempre ha habido clases y aquí se nos nota a todas. Bueno, pues el sábado 23 seguimos en la Sala Hangar a las 4 de la tarde, taller Hace tus propios juguetes por Aguja Frenética, para que nadie diga que en la sex party no tiene material. A las 7:30, quimeras a la hoguera, posporno y brujería por Quimera Rosa. A las 6:30, este nos viene de fenomenal a nosotras. A las 6:30, pornografía, post-top, hacia una nueva política sexual por Medeac. Eso era a las 6:30. A las 7:30, descanso, una intervención de Rosario Gallardo, Melazne, conexión online. Y a las 8, remake, redes transfeministas y nuevas políticas de representación sexual en el Estado español, por Orgía. A las 9, post-top, 10 años con Itziar Siga, Eren Zorra, Suprema y conexión online con Beto Preciado. Y a las 11:45, borrador Batchons, cabaret, por Armsidea, que debe ser un colectivo, no sé. Y el domingo 24 de marzo, Bermud, picoteo y sex party. La información del lugar y las informaciones para entrar en el Bermud se darán durante el viernes y el sábado en las jornadas. A la 1, el Bermud y picoteo con María Percances. perfos intervenciones de orgía, masa crónica, un collar de sandías, Mutanger, Diana porno terrorista, Lavero, Lady Pan. Y a las 6, Mari Carmen Free, a las 8:30, Nathan Neux, y a las 12, nenas a correrse ya que cerramos, y a la bata. Espacio de juego abierto todo el vermut. Y estas son las jornadas pospórnicas que hay en Barcelona, celebrando los 10 años del colectivo Postop. Uh-huh. Y bueno, pues si podéis, queréis ir y os atrevéis. Que hace falta hacer un poco de yoga antes de, ¿no? Pues adelante. De mentalizarse, pero bueno, tiene que ser toda una experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene sí. que ser Además un fin de intenso y de volver con unas pilas y con un chip. Muy chulo, muy chulo. Sí, así sí, tienes que venir con el cerebro da la vuelta, ¿eh? Ya, llegas a Euskal Herria y luego te da un mal, te vas a comer chía siga que te tienes que exiliar, pero sexiliar, pero va a ser bien. Bueno, pues nada, aquí se acaba nuestro bloque de actualidad y... ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Y antes de empezar a meternos con el tema del trabajo sexual, la prostitución o como lo queramos llamar, queríamos poner un cachito de una noticia de la tele, ¿será? O quizá no, o quizá de la radio, que comenta una mani que ha habido este año en Barcelona, una mani de trabajadoras sexuales reclamando sus derechos, y esto es lo primero que queríamos poner antes de hablar de nada, porque al final, para mí lo más importante es que son ellas las que están luchando, y antes que nosotras estemos aquí hablando sobre ello, que también podemos, ¿no? Uh-huh. Lo más importante es visibilizar su palabra y su voz, ¿no? Y por eso queríamos poner este pequeño cachito de crónica de manifestación que nos ha podido llegar. Y eso, pues ahí vamos. Así han salido a la calle. A gritos las prostitutas piden que las dejen trabajar en la calle y defienden sus derechos. Con máscaras, con pancartas, con silbatos. Esperanza municipal no me deja trabajar. Ellas también están indignadas. Queremos trabajar. Que no nos van a dejar estar en la vía pública. Lo que no puede ser el acoso que están haciendo la policía. Ellos no nos quieren en la calle, que nos busquen un sitio adecuado. Por las multas que les ponen. Yo llevo 2,000 y pico de euros, o sea, llevo casi 3,000 euros. No es ningún delito, no es robar. Y porque el Ayuntamiento de Barcelona va a endurecer las sanciones. Y va a prohibir la prostitución en la vía pública. Va a ahondar en la criminalización, en la persecución, en la vulneración de derechos humanos. Así han salido a la calle. Run away. our dreams are coming true and our nightmares too. Bueno, seguimos aquí en Sorguiña Licea y vamos a empezar con el tema de la prostitución o el trabajo sexual. Y bueno, pues para introducirlo un poco, ver un poco los debates que o las discusiones, que no son pocas, que ha habido a cuenta de esto en el movimiento feminista, así como tradicionalmente, ¿no? Y bueno, pues la verdad que tristemente son posturas bastante irreconciliables. También es verdad que aquí lo que os pueda presentar yo va a ser de forma muy simplista y sin más, pues para que os hagáis un poco la idea de cuáles son los argumentos o en qué se pueden fundamentar, ¿no? Y bueno, pues por un lado el feminismo cultural, por así decirlo, ha sostenido que la prostitución es una institución básica del patriarcado y que es la base de la opresión sexual. En este sentido, pues la prostitución siempre sería explotación y además siempre legitima la idea de que las mujeres son objetos porque pueden ser compradas por los hombres. En este sentido, ser prostituta es algo que nunca se elige. Y por tanto siempre son víctimas. O sea, es una relación en la que no puede existir consentimiento. Asimismo, es una práctica que siempre denigra y que produce alienación. Es decir, que una prostituta cuando está ejerciendo, digamos que no puede ser consciente de su situación o defenderse porque está alienada. Como podría pasar con la alienación de cualquier trabajo que describió Marx o algo así, ¿no? Entonces, es resumidas cuentas, ¿qué políticas propone esta postura? Pues la penalización de los clientes, proxenetas y diversos entornos de prostitución. Y, por otra parte, la reinserción de las prostitutas, ¿no? Ver un poco las categorías que se emplean, la idea de desviación y demás. Y bueno, desde estas posturas que son más complejas y hay diferentes puntos dentro de esto que he descrito, pero incluso se puede llegar a considerar que las prostitutas autoafirmadas, empoderadas, etcétera, son traidoras a la causa feminista y servidoras del patriarcado. O sea, que es bastante fuerte, ¿no? Lo que desde dónde se puede hasta dónde se puede llegar desde este punto de vista, ¿no? Que bueno, aquí tampoco vamos a ocultar nuestras simpatías y la verdad que no lo entendemos mucho o no somos muy partidarias de verlo así. Pero bueno, pues ahí está y hay que saberlo también, ¿no? Y bueno, pues frente a esta postura que, digamos, igual dominó más en otro momento histórico del feminismo, más en los años 70, cuando todavía no se habían desarrollado tanto las luchas en torno a las diferencias entre las mujeres, la diversidad del sujeto político del feminismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sé dónde iba. Bueno, paso a contar un poco cuál es la otra visión. Esta otra visión en favor, digamos, de las trabajadoras sexuales, más que a favor o en contra del trabajo sexual, que yo creo que no es tanto lo que se busca, es en favor de las trabajadoras sexuales, ¿no? Y su base es escuchar y validar su voz, lo cual equivale a no victimizarlas, porque victimizar a alguien es quitarle la capacidad de hablar por sí misma. Entonces este es como un punto de partida. Luego, pues, también podemos preguntarnos desde aquí ¿por qué la prostitución aliena más necesariamente que otros trabajos que también, no sé, pueden considerarse que se realicen unas condiciones de explotación extremas, que la prostitución no siempre tiene por qué ser así, pero bueno, ¿cuál es el criterio? Entonces, al final, podemos llegar a pensar que es un criterio moralista, entre comillas, que ve que vender la sexualidad, que no es vender la sexualidad, sino vender sexo, como que nos aliena más de nosotras mismas que vender cualquier otra cosa, como pueda ser, no sé, pues creatividad, fuerza física, imagen y otras mil cosas, ¿no? Entonces, pues es ver un poco ahí. También hay que ser conscientes de que en nuestro modelo social, pues la sexualidad sí que puede tener una importancia muy ligada con la intimidad y etcétera. Pero esto no quiere decir que todas las personas lo tengan que vivir igual y que una persona, por el hecho de vender sexo, tenga que alienarse y renunciar a la parte más íntima de su ser ni nada por el estilo. Y de hecho, pues las prostitutas tienen sexualidad aparte de su trabajo y no tienen por qué, no sé, vivirlo de una forma tan violenta como se ha descrito desde otras posturas, que eso para mí son más o menos moralistas, lo cual no quiere decir que en torno a la prostitución pues haya problemas muy graves de explotación, incluso de esclavitud, y que no haya que ser conscientes de ellos. Pero esto nos puede llevar a generalizar y a dar por hecho que solo hay una única situación en torno a la prostitución, porque esto al final perjudica a las mujeres que sí que lo eligen y que están demandando derechos, ¿no? Otro punto clave de la visión en favor de los derechos de las trabajadoras sexuales es reconocer la posibilidad de consentimiento y el poder de negociación de las trabajadoras del sexo, ¿no? Y esto es muy importante, porque si manejamos este concepto, nos movemos en esta idea, podemos reconocer que existe la violación a una prostituta. Esto es, por el hecho de que digamos tenga sexo interesado, que en medio de un intercambio económico, por así decirlo, que no quiere decir que, porque bueno, no nos vamos a meter en ese debate, porque a veces también se puede considerar que el sexo en el matrimonio forma parte de un intercambio económico, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter ahí, que no tenemos toda la tarde. Por el hecho de eso, de que sea una relación sexual en medio de un intercambio económico, no quiere decir que no tenga unos límites, y cuando se sobrepasan esos límites es una violación como otra cualquiera. Entonces tenemos que manejar estos conceptos, porque si no, digamos que las mujeres prostitutas están indefensas ante una situación de violación, ya no solo porque tenemos un sistema jurídico patriarcal, etc., sino dentro de nuestros propios conceptos. Entonces, pues es importante, ¿no? Por otra parte, como acabo de comentar, pues es importante hacer una distinción entre la prostitución forzada y la prostitución por decisión propia o individual. Porque, evidentemente, son situaciones muy distintas y no tiene ningún sentido, más allá de lo moral o de lo moralista, en un sentido más peyorativo, el meterlo todo en el mismo saco, ¿no? Y evidentemente pues hay que denunciar y luchar en contra de las situaciones de prostitución forzada, como en cualquier otra situación forzada, un matrimonio forzado, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro punto clave que se ha tratado desde esta postura es el estigma de puta. Puta en el sentido de insulto, ¿no? Que al final es un mecanismo que tiene la sociedad patriarcal para dividir a las mujeres entre buenas mujeres, que serían algo así como las madres, esposas, devotas y, a ser posible, religiosas, y las mujeres malas, que serían, pues eso, las mujeres que hacen lo que quieren, las que venden su sexo en vez de darlo gratis, etcétera. Esto, digamos que puesto en extremo, pero al final funciona en un montón de situaciones en las que ni siquiera se dan estos dos estereotipos, digamos, extremos, ¿no? Al final, la mujer sumisa, que cumple, que cumple su rol pasivo, cuidador y tal y cual, sería la madre esposa, entre comillas, correspondería a una visión más moderna de ese rol, y yo qué sé, pues la mujer que tiene una sexualidad promiscua, por ejemplo, pues sería la puta, ¿no? Y nos encontramos como entre en torno a una cosa que parece tan concreta se estructura todo un sistema de división de las mujeres que nos perjudica a nosotras mismas a la hora de entender nuestra opresión, de entendernos entre nosotras, de organizarnos y de luchar, ¿no? Y bueno, pues un poco así, en resumidas cuentas, son las dos posturas que ha habido y hay en el movimiento feminista. Entonces, bueno, pues no sé, hay que saberlo. Ya os hemos dicho que no ocultamos cuál nos gusta más, y a partir de aquí, pues bueno, que cada uno actúe en consecuencia. A mí lo más básico me parece, sobre todo, no hablar por y intentar bajarse un poco del tú puedes estar más a favor, más en contra, te puede chirriar más o menos, como, yo qué sé, porque son debates complejos al final, ¿no? Por ejemplo, puedes estar en contra de la prostitución, pero como puedes estar en contra de cualquier otro trabajo asalariado o de la mercantilización del cuerpo, etcétera. Pero si esta postura al final va a perjudicar o es irreconciliable con la de mujeres que están luchando por unos derechos, joder, pues igual hay que bajarse un poco de, por lo menos intentar no silenciar, ¿no? Y bueno, pues esto es mi visión personal y demás. Bueno, ya en el programa pasado hablamos un poco de Taira, que es un colectivo que surgió en favor de los derechos de las prostitutas, y así rápidamente yo quería comentar de la existencia de un colectivo que existe aquí en Euskal Herria, que se llama Aukera, que, bueno, no es un colectivo, es una asociación, o no sé muy bien qué categoría jurídica tiene, que actúa en Guipúzcoa, pues en favor de los derechos de las prostitutas igualmente, ofreciendo asesoramiento sanitario, sobre enfermedades de transmisión sexual, jurídico, atención psicológica, individual y grupal, orientación laboral formativa, charlas y, bueno, y apoyo, intentar que haya solidaridad entre las propias prostitutas y demás, y dentro de su colectivo. Y bueno, pues esto surgió en diciembre del 98, tras la realización de un estudio sobre las necesidades de las trabajadoras del sexo en Donostialdea. Y bueno, pues el año pasado, en las jornadas de sexualidad que hubo en la Kelo, tuvimos la oportunidad de conocer a una chica que trabajaba allí, que la verdad que fue una charla súper enriquecedora. Yo aprendí un montón y creo que hacen un trabajo muy importante, ¿no? Y bueno, pues para quien quiera más información o quiera ponerse en contacto para lo que sea y demás, pues eso, puede buscar el contacto de Aukera, que significa elección, y que, bueno, pues parte de esta idea de que la prostitución se puede elegir, ¿no? Aunque también ofrecen ayuda y apoyo a personas que han dejado la prostitución. Entonces, eso. Pues hasta aquí mi pequeña aportación. Y después de escuchar una cancioncilla, Ruperta comentará algo de filmografía acerca del tema de la prostitución o el trabajo sexual, que os puede interesar y que nos puede servir para pensar y para acercarnos más al tema. Cosmic, my desire. Mandamientos de la ley de las putas. 1. El sexo es placer y hemos decidido que nos gusta hacerlo cuando queremos y como queremos. 2. El dinero nos enriquece y nos hace más libres que cuando somos pobres. 3. Es más sano cobrar por sexo al patriarcado que regalar tu cuerpo y que encima te consideren puta. 6. Las mujeres listas le sacan la pasta al patriarcado hasta por dar los buenos días. Si nos pagan, es porque lo merecemos. 7. La reinserción de putas suele ser una estafa patriarcal. A quien beneficia es a esas parásitas abolicionistas que han hecho del género su fuente de ingreso. El dinero de las subvenciones para pobres y necesitados. No para ricas estereotipadas que odian a otras mujeres. Y 10. No hay nada más bonito ni más libre que el derecho a decidir. Conquista histórica aún no lograda por la mujer. Como dijo Olympe de Gouges, el cuerpo de una mujer pertenece a ella exclusivamente. Ni a otros hombres, ni a otras mujeres. Firmado Bea Espejo, autora de Manifiesto Puta e integrante del movimiento de putas transmaricas bolleras negras. Bueno, pues yo os voy a hablar ahora sobre, voy a dar una pequeña filmografía acerca de, para acercarnos un poquito más a la prostitución. Y en primer lugar os quiero hablar de una película documental que se llama Yo Puta. Y os voy a dejar primero con el tráiler y ahora os cuento un poquito. Me gusta la idea de que me estén mirando. So what's your name? Rebecca. And how old are you? 24. What do you do? I'm studying for my PhD in anthropology. Well, excuse me, but have you never fucked? No. Mi nombre es África. En realidad lo que suplanto es la parte más positiva de tener una pareja. Me llamo Denise Valdez. Sí, mi hobby es... sigue follando mi gente. How do you manage to pay your bills? Y patrones de la luz y que le ve algo te ensucia fácil jugando en el barro. Javier. Sí, sí, sí, sí, cobro bastante. Je m'appelle Charlotte. Je ne fais jamais au lit tout ce que demande le client. Anything you want that I can give you pleasure. And on top of it, I'm paying very well for it. And if you don't like it, I still pay. Rica, voy a decir que soy autónoma. Trabajo por mi cuenta, estoy en la carretera. Tu pro pom pom. Tu pro pom pom. Tu pro pom pom. Esa puta dispone. Pues este era el tráiler de Yo Puta, que es una película del 2004 de Luna, en la que salen Daryl Hannah y Denise... ¿algo más? Denise Richards, Joaquín de Almeida... Bueno, esto es una especie de híbrido entre ficción y documental, que, bueno, así como con tintes muy posmodernos, que nos acerca a la realidad del mundo de la prostitución. Desde las prostitutas así como de alto standing, las acompañantes, las llamadas escort, pasando por prostitutas de burdeles, de calle, las que están en la carretera, los putos que se autodenominan gigolos, y así como algunas opiniones sobre los usuarios del trabajo sexual. A mí particularmente me gusta bastante esta peli, porque además hace público como las funciones ocultas que tienen las putas, que generalmente se ignora o se obvia. Y es que su servicio de... Y ese es el servicio este de amigas íntimas, de confesoras, no solo el trabajo sexual puro y duro, sino que cuando una mujer, un cliente es asiduo a una misma prostituta, pues generalmente se crean una especie de vínculos íntimos en los que, pues eso, la prostituta se convierte al fin y al cabo en una especie de confesora y de amiga a la que se le cuenta todo este tipo de historias. Entonces, este docu lo recomiendo fervientemente. Es bastante ameno de ver, no se hace nada pesado. Y os voy a recomendar ahora otro, que este me gusta aún más, que se llama Oscuros Portales. Y este es un docu del 2011, hecho por Falconetti Peña. Lo podéis encontrar en YouTube o en Google entero. Os voy a poner un cachito de la peli. Os iba a poner el tráiler, pero me apetece más poneros el principio de la, de, del docu, que me parece más interesante, así que allá vamos. Pues sea la última vez que tú subes con él y le hablas mal de mí, ¿sabes? Ah, no, yo no le he hablado mal de mí. Yo le he dicho que eres un poco guarindonga, pero no, le hablas mal. De guarindonga nada. Y que te gustan las pastillas. Soy guarina de todo. Sí, todo, y que tienes el chulo en la puerta. Sí, es lo único que le he dicho, pero no le he dicho ninguna mentira. Todo lo que he dicho es verdad. No, pero como yo me entero que tú voy a la subes con él... Ay, mírala. Además, sube conmigo porque soy mejor que tú. No, la veré por las dos. No, la veré por las dos. Bueno, cuando quieras. Yo le cobro más que tú. A mí me pagas 100 euros, a ti no te pagan más que 20. Nada, mentira. Mira, además, ¿sabes qué te digo? Que yo soy mejor que tú. Sí, mírala. Hola, toma, que te dé. ¿Cómo fue la movida? Pues estaban las tías así, apoyadas aquí, aquí hacia la pared, venía un tío, le metía el dinero por aquí, le metía mano en las tetas, venía el chulo, le pegaba, para aquí, para allá, y nosotras estábamos yo con un pito, pitando que las mujeres eso no lo hacen, que lo único que estáis haciendo es que la gente piense que las mujeres en la calle hacen eso y no jodéis más de lo que estamos, ¿no? Bueno, una risa, al final se tuvieron que ir porque no podían grabar. Está con un pito, silencio, rodando, y está, nota fuera, guarda. Bueno, al final no pudieron grabarla. Se tuvieron que ir, no pudieron. ¿Qué va? Está con el pito y yo, ¡fuera, guarras! Se lo dije a la tía. Digo, es que tú estás degradando al trabajo de las trabajadoras sexuales. Claro. De las personas que ejercen ese trabajo. O sea, que está una tía en la calle y viene, te mete un tío 20 euros por aquí, por el sujetador, y ala, vamos a follar. Y viene el chulo, te pega cuatro hostias, le pega dos hostias a ella y se lleva el dinero. Claro, la gente que no lo sabe ve eso y que piensa, bueno, yo voy con una tía, le tengo que meter 20 euros. Me voy a ir, va a venir el chulo, me va a pegar a mí y a ella y ya no voy a la calle. Y es lo que pensaba. Y corta así la película entonces, ¿no? Vamos, que se tuvieron que ir, está con el silbato de árbitro. Parecía un partido de fútbol eso. Es decir, si encaráramos este relato desde cierta perspectiva, podríamos contar lo siguiente. A fin de purificar la ciudad de Barcelona de miasmas mefíticas producto de los malos hábitos, vicios y desafueros de los que hacían histórica gala algunos colectivos de marginables, el periódico La Vanguardia, respetado decano de la prensa catalana y justiciero paladín de las personas de orden, lanzó durante el verano de 2005 una potente campaña mediática mostrando en toda su crudeza las hordas de mendigos irrespetuosos, meretrices desbocadas por la lujuria del dinero y vendedores callejeros procedentes de países sin cultura que, unidos en horrible bacanal, ensuciaban nuestra flamante ciudad a la vez que imponían sus leyes y costumbres a los aterrados vecinos. Es así como el ayuntamiento, sin duda espoleado por el aluvión de artículos que día tras día aparecían en La Vanguardia, reunió el valor suficiente para tomar las medidas profilácticas necesarias y aprobar una normativa de civismo contra aquellos incívicos que tuvieran la desfachatez de dejarse ver en las calles donde siempre habían vivido. Quedó así expedito el camino a nuevas intervenciones inmobiliarias, que cual afiladísimos bisturíes sajaran los accesos de podredumbre y amputaran aquellos tumores que impedían transformar, para siempre jamás, el degradado barrio chino en el atractivo y multicultural barrio del Raval. Bona tarda a totes i a tots. Benvinguts a aquest acte de lliurament de la medalla d'or de la ciutat de Barcelona al diari La Vanguardia. Vull agrair, com no, la presència de tots vostès, senyores i senyors tinents d'alcalde, senyores i senyors regidors, honorable consellera, senyor cardenal, senyor conde de Godó, família Godó, amigues i amics. Però no encararemos este relato así. Pues este documental, que comienza así con una sobreactuación de las protagonistas del largometraje, va sobre la especulación inmobiliaria del barrio, como ya habéis escuchado, del barrio del Raval, el barrio chino. Y bueno, el enfoque de esta peli es desde la experiencia de vida de los más humildes del barrio, desde los excluidos sociales. Nos acerca a sus realidades rompiendo con los prejuicios y con los estereotipos sociales. Y bueno, las principales protas de este docu son las tres prostitutas, que dos de ellas son las que salen al principio, las que habéis escuchado. Ellas se muestran con total naturalidad y franqueza ahí enfrente de las cámaras, son súper naturales y bueno, así muestra un poco la prostitución, pero desde el lado más humilde, más cotidiano, por así decirlo. La prostitución es el hilo conductor de este documental, que, como ya os he dicho, va un poco sobre la especulación inmobiliaria. Y bueno, pues también denuncia desde aquí la doble moral acerca del trabajo sexual, su criminalización y pues toda esa lacra que subvive bajo los asépticos discursos de ciudadanía. Y bueno, pues como ya os he dicho, este docu lo podéis encontrar también en Google, en internet, así enterito. Y os dejo ahí para que lo veáis. Y paso a hablaros de un último documental que también es bastante, a mí me gusta bastante, que se llama Muerte de una puta. Este documental es de Harmonia Carmona y también lo podéis encontrar en internet entero. Está hecho en el 2006. Os voy a dejar con el tráiler y ahora os cuento un poquito sobre este documental. Décédée, c'est ce qu'a annoncé ce soir son éditeur parisien, prostituée militante et écrivain. La Genevoise était notamment l'auteur du roman autobiographique Le Noir et d'une couleur très active. Soy Marga, soy trabajadora sexual. Je suis Sonia, amie et sœur d'amour de Crisilidis. Io sono Pia Covre, sono prostituta e attivista. Questo fenomeno di traffico di esseri umani, però quando poi la stessa polizia prende queste donne, gli dà l'espulsione, le rimanda nel loro paese. La prostituzione per una donna può essere emancipazione. Una convia che trava obscurément, inutilement, sans même s'en douter. Et c'est là qu'il a revendiqué l'usage de son corps dans un bus social. I'm proud of that. After 30 years, I'm proud of my technology. Tengo la libertad de decir sí o no cuando quiero decir sí o no. Cuando yo trabajo de trabajadora sexual, lo que hago es alquilar mi tiempo y mi conocimiento, pero nunca venderme, porque el cliente o la clienta no se me puede llevar a su casa. Moi, je pourrais être alpiniste. Je pourrais pas travailler dans un tunnel. Mais c'est pas pour ça que ceux qui vont dans les égouts sont des malades. La gente si vergogna a mettersi in relazione con te, perché poi quando hai fatto la prostituta rimani prostituta tutta la vita. Because society thinks in this way about prostitution, I have to shut up about my past. Il y a d'autres choses dans la vie que changer. Choix de rentrer dans la prostitution. Je suis rentrée dans la prostitution complètement par hasard, mais j'ai choisi d'y rester. Ça, c'est un choix. Este tráiler que os acabo de poner, que igual no habéis entendido, igual sí, porque sois unas estudiosas y unas leídas, corresponde a la película de Muerte de una puta, y como ya sabéis estamos hablando sobre prostitución hoy en el programa de Sorguiña y Elisea, y luego os contaré un poco qué es lo que dice en el tráiler, pues si hay algunas cosillas, o sea, yo he cogido como las frases que más me han gustado a mí y os los contaré luego, pero os voy a contar primero de qué va este documental. Y bueno, pues en este largometraje se muestra la experiencia de la prostitución a través de la biografía de Griselidis Real, que es una de las prostitutas más mediáticas de Suiza, que ejerció la prostitución desde el 62 hasta el 95. Murió en el 2005. Y bueno, de la mano de prostitutas de varios lugares de Europa Occidental, nos muestran la parte oculta de las putas, un poco como los anteriores, como el anterior del que os he hablado antes, de Oscuros Portales, que es más aquí como de la patria, pues este es un poco más europeísta. Y, pero bueno, igual cuenta la parte cotidiana de las putas, o sea, llenando un poco la palabra puta con el significado de persona, sus amistades, sus aficiones y un poco pues lo que es su vida real al margen de su trabajo. Luego lo que os quería contar también pues era lo que ya os he dicho, lo de las frases que yo he ido cogiendo de este tráiler y del documental al completo, y os las voy a ir diciendo. Y una de ellas es, por ejemplo, Griselli Real, una de sus frases es: la prostitución es un arte, un humanismo y una ciencia. Sonia Verstappen, que es una prostituta que se encuentra tras la vitrina de míticas de estas como las que hay en Ámsterdam, pero en Bruselas, ella dice: si pudiera, cambiaría muchas cosas de mi vida, pero no mi profesión. Por otra parte, Marianne Bubretz, que es una ex trabajadora sexual, dice: a los ojos de la sociedad, si has sido prostituta, sigues siéndolo toda la vida. Carla Coso, jubilada de la prostitución, dice: siempre me sentí tratada como una reina cuando trabajaba como prostituta. Mi único sufrimiento ha sido la marginación que la sociedad me ha impuesto. Margarita Carreras, que como ya habéis visto, bueno, esta sí que la habréis entendido porque lo dice claramente en el tráiler, dice: como prostituta alquilo mi cuerpo. Mentira, no dice eso. Dice: como prostituta alquilo mi tiempo y mis conocimientos. Nunca me vendo, porque el cliente no se me puede llevar a casa. Y por último, Claudette dice, que es una prostituta veterana de Ginebra, dice: no somos más desgraciadas que las que tienen que aguantar a su jefe. Y esta me encanta. Y bueno, y con esto yo voy a dejaros aquí, voy a acabar las recomendaciones filmográficas. No sin antes poneros una escena de una película bastante conocida que se llama Princesas, que también habla de la prostitución. La película Princesas es una película bastante más de ficción, pero aún así trata, a mí me parece que de manera bastante tierna, el tema de la prostitución. Y como imagino que la mayoría de vosotras habéis visto, no os voy a contar nada sobre ella, si queréis la veis y si no, no. Y os dejo para finalizar con uno de los diálogos que a mí más me gustan de esta película. Así que ahí os dejo. Al negro le gusta. Yo paso, no me gustan. Digo, para follar, si es trabajo me da igual, pero así de gratis no me sale. Prefiero los blancos. Pero si es igual, ¿no? Es igual. No es igual, ¿cómo va a ser igual? Hay diferencias de pigmentos y de movidas que no te voy a contar aquí porque no es el sitio, pero que salen en los documentales. Al principio me pasaba también. Me daba cosa. Tan blanquito. ¿Tú haces de todo? Casi. Yo igual. No es tragarme lo que me da asco y qué paso. Y por el culo también lo menos que puedo. Yo igual. Y les pongo vídeos para que terminen antes, de tías con tías, de corridas, de todo. En el videoclub flipan conmigo. Yo le digo cosas. ¿Cómo qué? De todo, cochinada. Lávame, métemela toda, llénamelo de leche. ¿Llénamelo de leche? Te lo juro, la leche les encanta. No sé por qué, pero es la palabra mágica, lo dices y ya. Voy a probarlo, como es llénalo de leche. Llénamelo de leche. Llénamelo de leche. Llénamelo de leche. Y con goma todo, si no paso. ¿Haces pruebas? En el club nos hacían cada semana. Ahora ya no. Pero estoy bien. ¿Trabajas hoy? ¿Qué quedado? ¿Te da nostalgia? ¿Y qué? Todo. La comida. Un poco. Es rara, ¿no? La nostalgia. Porque tener nostalgia en sí no es malo. Eso es que te han pasado cosas buenas y las echas de menos. Yo, por ejemplo, no tengo nostalgia de nada. Porque nunca me ha pasado nada tan bueno como para echarlo de menos. Bueno, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Ya nos hemos pasado 5 minutillos de la hora. Así que, bueno, se nos han quedado algunas cosas pendientes, sobre todo el aportaros un poco, aparte de filmografía, de bibliografía, así que lo pondremos en el blog, que es sorginleicea.wordpress.com. Y nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Un sorgin saludo a todas y que tengáis una buena semana productiva y feminista. Aleaur.